Así comenzamos la cuarta hora de Estrellas de Medianoche, fin de semana, un tema de Mooney Dove, I'll Be Loving You. Todas las décadas de la música dance y sus diferentes géneros. En Estrellas de Medianoche, fin de semana, Samantha Fox, de los 80, I Wanna Have Some Fun. I wanna have some fun. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Think about it when you touch me there. Close my eyes, here you are. All alone, dancing in the dark. Tell me, baby, if it's wrong to let my hands do what they want. Late at night, I pretend we are. Dance, dance, dance, dancing in the dark. Now that you got me up, I wanna taste it, and see those pocket aces. Wanna see who you are. Got a sex drive, push start. I got a sex drive, push start. Push start. Push start. I got a sex drive, push start. All my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Close my eyes, hear you. Dancing in the dark. Get it right, savor it. Wanna see who you are. Got a sex drive, push start. I got a sex drive, push start. Push start. Push start. I got a sex drive, push start. All my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Close my eyes, here you are. All alone, dancing in the dark. Tell me, baby, if it's wrong to let my hands do what they want. Late at night, I pretend we are. Dance, dancing in the dark. It's the cataract. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. Es un tema de Diddy, Dirty Money, por Skyler Ray. Estrellas de medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Corresponde a uno de los dúos más triunfadores. A partir de mediados de los 80, en los 90 les fue muy bien y también en este siglo XXI. Hablo de los Pet Shop Boys. Y aquí de los 90, New York City Boy. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bye.

El rey del reggae, Bob Marley, indudablemente. Is This Love? En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Una canción del siglo XXI es Jessie J, una vocalista inglesa con Domino. Ooh, ooh, ooh. un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.

La música disco es con uno de sus grandes exponentes, la agrupación Chic, formada por Nile Rodgers y por Bernard Edwards. Aquí está Good Times. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Going down, but I'm feeling hunky-dory about this thing that I found. Now that we found love,